día miércoles le toca el turno a las cooperativas, y en este caso no vamos a hablar específicamente de una cooperativa, sino que vamos a hablar del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, porque están llevando adelante una serie de microcréditos, y por eso nos hemos puesto en contacto con ellos para hablar acerca de este tema, bueno, y de algunos otros temas que incumben, digamos, al Instituto Movilizador. Por eso lo tenemos en comunicación a Pablo Tisera, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida a la radio. Pablo, ¿cómo estás? Maximiliano Bresante saluda. ¿Cómo andás, Maximiliano? ¿Todo bien por acá? Gracias por el contacto y, bueno, a disposición ahí para contarles un poco lo que estamos pensando para estos días desde Córdoba capital. Acá estamos en el microcentro de Córdoba capital. ¿Y cómo surge esta idea, cómo surge esta alianza, digamos, con la CONAMI para poder brindarles microcréditos a las cooperativas? Mira, esto tiene una historia, no es algo de ahora ni reciente. Esto obedece a una ley, que es la Ley Nacional de Microcréditos, que se votó favorablemente allá por el año 2006. Nació desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en aquel entonces estaba al frente Alicia Kirchner, y esta ley lo que promueve justamente, primero, la creación de un área, que es la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcrédito, y desde ahí contar con un presupuesto determinado. ¿Para qué? Son recursos administrados por organizaciones sociales. Digo, nosotros somos una federación de cooperativas, pero hay asociaciones civiles, fundaciones, distintos tipos de organizaciones sociales, para que esos fondos puedan llegar a través de microcréditos a emprendedoras o emprendedores individuales, o en el caso nuestro, a cooperativas, que son principalmente de trabajo. Desde el 2011 nosotros venimos trabajando, primero como parte de un consorcio de gestión local en la ciudad de Córdoba, y a partir del 2013 como una red, que es la red IMFC Córdoba, que hoy actualmente trabaja con una asociación civil que está emplazada allá en la localidad de Mendiolaza, que trabaja en la territorialidad, digamos, de Sierras Chicas, y nuestra federación, el instituto, que llega con estos recursos a las cooperativas que demandan este tipo de herramienta, que están en distintos puntos de la provincia. Eso te estaba por consultar, digo, ¿tienen algún, se refieren a toda la provincia, digo, a cooperativas, esto llega a cooperativas de todas las provincias, de toda la provincia? Exactamente, para que vos te des una idea, nosotros tenemos fondos prestados del programa en la localidad de Villa María, en la ciudad de Río Cuarto, Marcos Juárez, obviamente acá en Córdoba capital. Si nos vamos para allá, para aquellos pagos, a los compañeros y compañeras ahí de Cooperativa de Araba, allá en Capilla del Monte, en Unquillo, Carlos Paz, digo, de distintos puntos de la provincia, que van conociendo la herramienta y demandan, estamos llegando. Y el lunes es, ¿no?, que hacen, van a hacer un encuentro a través del Zoom. Así es, cada tanto hacemos una renovación, digamos, un recordatorio del programa. En este caso vamos a hacer un evento que se va a transmitir por YouTube, si se supera la capacidad, si no estaremos todos ahí adentro en el Zoom. La idea es presentar el programa, recordarle a las cooperativas, y en un momento donde que la economía social y solidaria y las cooperativas empiezan a tomar cierto protagonismo. Nosotros decimos que los 4 años que pasaron fueron años medio hostiles para el sector cooperativo, a decir verdad, en estos 4 años que pasaron fueron dadas de baja casi 10.000 cooperativas en el país. Hoy estamos alrededor de las 9.000 cooperativas y terminamos en el año 2015 con casi 19.000 cooperativas. Fueron años hostiles. La política pública nacional en estos momentos podemos decir que hay como una mirada de que cumple un rol protagónico en la reactivación de una crisis que veníamos arrastrando y que se profundice con la pandemia y que pone foco en las pymes y en la economía social y solidaria. Entonces, desde ese lugar y en ese contexto es que nosotros hacemos este relanzamiento del programa el lunes 2 de noviembre a las 19 horas y que vamos a contar con testimonios de cooperativas que han sido beneficiarias de microcrédito, algún videito institucional e invitados e invitadas especiales. Entre ellos, los que están, que son parte también, que nos han ayudado en la organización, los representantes de Desarrollo Social de la Nación en Córdoba, como es el CDR, a través de CAPIU, Alberto Gandulfo, que es el titular de la Comisión Nacional de Microcrédito a nivel nacional, el presidente de nuestra federación del instituto a nivel nacional, Edgardo Form, y por supuesto va a haber representantes del mutualismo, de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, que se ha confirmado también su presencia, que es a nivel provincial. Bueno, vamos a tener todos esos condimentos el día lunes, que bueno, también esperamos contar con la presencia de ustedes. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación, por charlar con nosotros, un espacio que habitualmente hablamos con cooperativas, siempre tenemos esta que vos decías, ¿no? De ver a la cooperativa no como un elemento de salvación cuando hay problemas económicos, sino como una forma de encarar la economía, ¿no? De vivir activa, ¿no? Te cuento una anécdota, del pasado sábado. O sea, es que el pasado sábado nosotros somos una federación que nuestro rubro es el financiero, el crediticio. Éramos la federación de los que eran las cajas de créditos cooperativas. Después, dictaduras militares de por medio, fuimos uno de los sectores más golpeados. Y después la identidad de financiera año 77, que todavía continúa, de la última dictadura cívico-militar, fue como el golpe de gracia, y de ahí la subsistencia, la resistencia, se logra que hoy subsista un solo banco cooperativo, que es el Credicop. En estos tiempos ha estado el banco Credicop ahí agredido por algunos sectores chicos del sector rural concentrado, haciendo un complot para que cierren las cuentas y todo eso, cosas que no ha sucedido, al contrario, contaba Carlos Heller, el presidente, que es diputado nacional, contaba que al contrario ha estado mejor en este tiempo. Pero el sábado pasado se hizo un evento de apoyo a la institución Banco Cooperativo Credicop y participó, hubo muchos saludos, muchos acompañamientos de distintos sectores, opositores y oficialistas, pero estuvo Alberto Fernández, el presidente, y ahí le decía, Alberto tuvo la oportunidad de contar, y Carlos Heller, en un momento, cuando termina la intervención, Alberto le dice: ¿te puedo contar una cosa? Yo quiero que sepas, le dice Alberto, de que nosotros acá, les contó una experiencia que tuvo en la ONU, que tuvo que hablar en representación del cooperativismo en el Año Internacional de las Cooperativas en el 2012, y donde cuenta justamente el concepto de que la economía social y solidaria, y las cooperativas en particular, la economía social y solidaria en general, no somos rueda de auxilio del sistema capitalista, sino que más bien somos una forma de producir, de distribuir y de consumir distinto. Hacemos otra economía, y eso le transmitía a Alberto, que muchas veces, y en un momento así donde muchas personas lo estaban viendo, estaba bueno. Y aparte, Alberto ahí toma la posta y retoma algunos conceptos que había tomado, que le había derivado Carlos, de cómo nosotros concebimos al cooperativismo y a la economía social y solidaria. Quería terminar. Bueno, qué bueno, ¿no? Digo, encontrarse con un país que su presidente tenga una visión parecida a la que uno tiene, ¿no? A la que tenemos, a los que pensamos este lado del sector de la economía social y solidaria. Eso imagino que debe llenar, ¿no? Para la gente que está en las instituciones y para los que tenemos esa mirada, ¿no? Totalmente, totalmente. Esa, nosotros, digo, lo del microcrédito y como otras herramientas que tiene nuestra federación, ayuda a la constitución de cooperativas, tiene muy aceitado todo lo que es la capacitación, educación, todo lo que es educación cooperativa. Venimos haciendo mucho trabajo en integración cooperativa y tenemos un nodo anclado en Carlos Paz que toma todo el corredor desde una cooperativa de agua allá de trabajo, de Cruz del Eje, que brinda el servicio de agua, todo corredor Punilla, Cruz del Eje hasta Santa María, tenemos ahí un grupo que venimos trabajando, todo lo que vamos haciendo, todas las herramientas, el microcrédito inclusive, están a disposición, la ponemos a disposición siempre de llevar este mensaje que es el que estamos diciendo, el que estamos transmitiendo, es todo el tiempo, porque también lo tenemos que trabajar a ese mensaje hacia adentro del propio sector, ¿no? Pablo, entonces lo sumamos a la gente para los invitamos para el lunes 2 de noviembre, 19 horas, para estar prendidos en las redes a lo que vaya sucediendo con la charla que va a brindar el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes, gracias por la nota.